si siguen adelante será la destrucción de todo. Y entonces tendrá que haber paz. Todos coincidían en eso. Bueno, yo. No es que sea pesimista, sino que tengo mucha información de distintas fuentes. Y todo indica que la guerra va a continuar. Miremos en el caso del escenario Ucrania. Tanto Europa como Ucrania quieren seguir adelante. Ucrania que está buscando planificar junto a Inglaterra atentados de falsa bandera. ¿Para qué? Para que aparezca como que Rusia atacó y así toda la OTAN entre en guerra, incluido Estados Unidos, de acuerdo al artículo 5 de la OTAN. Israel, en el caso de Israel, la guerra que existe con Irán, está detenida, está en pausa, pero la guerra es inminente. De hecho, Netanyahu ha dicho que se está preparando para la guerra contra Irán. En paz, están haciendo la guerra no solo contra Irán, sino contra muchos otros países porque quieren el gran Israel. Ellos no están dispuestos a renunciar a su proyecto, que es prácticamente el proyecto fundatriz de este Israel fraudulento. Entonces, la guerra está asegurada, porque si van contra ya Egipto, que sabe lo del gran Israel, ya se está distanciando de Israel. Turquía, que estaba al lado de Israel, se distanció de Israel. Arabia Saudita, que estaba al lado de Israel, absolutamente al lado por el tema económico, se distanció de Israel y Estados Unidos. Todos los países árabes que están al lado de Arabia Saudita se están distanciando de Israel. Hay una especie de OTAN árabe ahora formada justamente a raíz de ese ataque israelí a Qatar, sin ningún sentido, contra un aliado de Estados Unidos que se supone que debiera ser aliado de Israel. Y sin mediar provocación alguna, ellos atacaron porque se estaba negociando la paz. O sea, es evidente que no quieren la paz. Lo dicen con todas sus letras y los hechos lo dejan claramente de manifiesto. Entonces, ¿qué más se puede decir? Este Israel, junto con el Occidente, responden a las élites mundiales, los dueños del dinero. Quien está detrás de ellos es nada menos que el anticristo. Y el anticristo quiere la guerra porque quiere que muera la mayor cantidad de gente en este momento para que las almas se pierdan. Muchas veces les hemos dicho que si hoy día se muere la humanidad, la inmensa mayoría de la gente se pierde. Nos perdemos porque no estamos en el camino espiritual, no estamos haciendo la voluntad divina. Es más, somos cómplices de lo que pasa en el mundo. Somos cómplices del genocidio en Palestina, donde se desmembra niños, se matan niños de la peor forma que se pueda imaginar. Entonces, si no se hace nada, si Israel hace lo que quiere, ¿cómo puede ser tan poderoso un país de 8 millones de habitantes? Decía una de las personas, porque no saben que hay un poder, el poder del mundo, de todo el dinero del mundo está detrás de ellos. Por eso que son, golpean la mesa, y le golpean la mesa a Estados Unidos en su propia casa. Entonces, eso es la evidencia de que hay un poder gigantesco que está detrás de Israel. Por eso que dice, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. La ONU no existe para ellos, no existe el derecho internacional, la Corte Penal Internacional no existe. No lo toman preso a pesar de que tiene órdenes de arresto. En fin, hace lo que quiere. No porque él sea el anticristo, pero sí representa la voluntad del anticristo, sin lugar a dudas. Y de hecho, Israel, este Israel está preparando la manifestación del anticristo como el falso Mesías. Ese es su Mesías. Le hemos dicho muchas veces ese tema, el engaño que hay detrás, las supuestas señales que hay detrás, y todo eso para preparar el camino del anticristo. Entonces, esa es la guerra del final y no hay vuelta que dar. Ahora, fíjense ustedes que hoy día, hace pocas horas atrás, salió un plan de paz de Donald Trump, que lo puedo compartir con ustedes en un rato más. Pero, ¿qué dirá Netanyahu del plan de paz? Si el que manda es Netanyahu, no es, es Trump. No es que mande Netanyahu, sino que representa al que manda. Eso es más correcto. Netanyahu representa al que manda. Entonces, porque Trump no representa al que manda, porque Trump de repente quiere paz porque quiere hacer negocios. Y el que manda no quiere hacer negocios, quiere la destrucción. Entonces, esa es la disyuntiva, esa es la pelea que tenemos. Entonces, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, dice la Escritura. ¿Será que será este momento que se habla de paz cuando vendrá la destrucción repentina? Es probable que después de esta paz o de este intento de paz, Israel pega más de una bomba nuclear táctica para algún país de los que va a conquistar para demostrar que no quiere la paz y demostrar que es el que manda él y no Estados Unidos. Estados Unidos es un títere de Israel. ¿Sabían ustedes que los parlamentarios norteamericanos en el Congreso norteamericano reciben todos dineros del sionismo, de los sionistas de Estados Unidos? Entonces, ellos siempre irán para Israel y más que para Estados Unidos. Así están las cosas. Bueno, este es un comentario que salió de una experiencia vivida recién la semana pasada. O sea, en el transcurso de la semana pasada, que la quise compartir con ustedes, porque personas, me llamó la atención que personas ateas, pero que son analistas y buenos analistas de geopolítica, yo diría acertados analistas de geopolítica, con mucho conocimiento, sin embargo, pensaban que iba a haber paz, que podía llegarse a la paz. Ahí es donde le falta una perspectiva diferente, que amarre no solo los hechos de la geopolítica, sino también la parte espiritual, la comprensión del momento espiritual que estamos viviendo. Eso creo que es lo que le falta a ellos, porque de geopolítica saben mucho. Eso es algo que les quise compartir. Y otra experiencia que les voy a compartir, que no tiene nada que ver con esta. Iba el otro día con unas personas, el día sábado en la mañana. Y me tocó pasar donde en un bandejón había un abuelito haciendo ejercicios. Un abuelito bien, bien de edad muy avanzada, haciendo ejercicios que para la mayoría de la gente se veían como ridículos. Y entonces el comentario era, ¿por qué no se termina la vida de esta gente? ¿Qué sentido tiene que sigan haciendo el ridículo? ¿Por qué no mueren dignamente? Me dio tanta rabia. ¿Qué significa morir dignamente? Me pregunté a mí mismo. ¿Qué significa tener dignidad? Cuando la gente piensa que vivimos esta vida, somos entes biológicos y nada más, y entonces podamos estar funcionando a pleno funcionamiento, y cuando empieza a bajar el funcionamiento, apagamos la maquinita nomás, apagamos el aparato biológico. No saben que hay todo un trasfondo espiritual, que somos seres espirituales en un cuerpo biológico, y que ese viejito está viviendo un proceso espiritual que se llama purgatorio, porque el purgatorio empieza acá en la carne, cuando las personas pierden la memoria o entran con Alzheimer o con alguna de estas demencias seniles, están viviendo un purgatorio, porque no están conscientes o no tienen la posibilidad de conscientes de comunicarse con el exterior, entregar y recepcionar. Pero ellos tienen su proceso interno que lo están viviendo. Tan así es que tuve la oportunidad de trabajar con abuelitos. Me tocó ver, por ejemplo, algunos abuelitos que llegaban a ese hogar de ancianos, con mucha soberbia, y después del correr del tiempo, de, qué sé yo, 10 o 15 años, por supuesto, se deterioraba físicamente, se transformaban en personas muy, pero muy humildes, gracias al deterioro físico, gracias a la limitación física. Es un proceso sagrado, la ancianidad, que tiene un propósito espiritual que la gente ignorante no lo conoce ni lo imagina siquiera, porque pensamos que la vida termina cuando nos echan en un cajón y punto. Y entonces la vida es eterna y es un proceso continuo de distintos pasajes. Vamos pasando de un lado a otro, en fin, dejamos el cuerpo, vivimos una transición y después volvemos a encarnar, a vivir nuevas experiencias para irnos mejorando. La vida es aprendizaje, no es la búsqueda de la felicidad, como nos dicen siempre. La vida es aprendizaje. Si nosotros aprendemos a vivir en paz, la felicidad y el gozo interior va a ser un verdadero paraíso. Pero la felicidad como la conocemos, esa felicidad de andar pasándolo bien en fiesta o en viaje y cosas así, esa es una falsa felicidad, una felicidad, un gozo pasajero. La gente cuando tiene un vacío espiritual hace muchas cosas para no sentir ese vacío, se llena de ruido para no sentir ese vacío, como que se persigue. Llega a su casa y prende la bulla, la televisión, la radio, porque no quiere sentirse solo, porque se encuentra y se acerca a ese vacío que tiene. Cuando el silencio, cuando uno no tiene ese vacío, el silencio es lo más maravilloso. Estar en silencio, por ejemplo, en una montaña, en un campo, es maravilloso, no necesitas ruido ahí. Miras el espectáculo, te llenas del aire, etcétera, etcétera, y parece que te elevas. Pero eso es lo que les quería comentar. Vivencias de la semana, digamos, con cosas que la gente dice, que las quiero siempre compartir con ustedes. Bueno, mis queridos auditores, vamos a entrar en materia. Muy rápidamente vamos a pasar revista por encimita nomás, para que nos demos cuenta cómo están las cosas. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró el domingo que las autoridades estadounidenses están discutiendo la posibilidad de suministrar misiles de largo alcance Tomahawks de la OTAN a Kiev, pero la decisión final estará en manos del mandatario del país, Donald Trump. Lo estamos analizando, señaló Vance en una entrevista concedida a Fox News. Por otro lado, el presidente Donald Trump había dicho al líder del régimen ucraniano que no excluye la posibilidad de levantar las restricciones sobre el uso de armas estadounidenses contra Rusia, ni el nuevo suministro de nuevas armas de largo alcance a Kiev, informan medios occidentales que se refirieron en particular a los misiles Tomahawk. La otra vez habló de misiles de largo alcance, eran de 300 a 400 kilómetros. Los Tomahawk tienen un alcance de 2.000 kilómetros. Si le proporcionan misiles Tomahawk a Ucrania, habrá una guerra nuclear. Después, esto piensa Moscú de las provocaciones de falsa bandera con drones rusos que Kiev prepara en Europa. Asimismo, precisó que, según he leído, los servicios ucranianos están equipando drones de fabricación rusa para no dejar lugar a dudas de que fueron lanzados por Rusia. Sé con certeza que los británicos están ayudando a los ucranianos en todas las fechorías, como lo han hecho durante muchos siglos en nuestro espacio geopolítico, comentó. En cuanto a la respuesta de Rusia a estas provocaciones, el canciller prometió, lo lamentarán mucho. O sea, tres palabras bastante categóricas, lo lamentarán mucho. Significará que la respuesta va a ser brutal. A buen entendedor, pocas palabras. La NASA considera destruir al asteroide asesino de ciudades con munición nuclear. ¿Qué es lo que hay detrás? Un asteroide grande amenaza con impactar la Luna en 2032. Científicos de la NASA han propuesto destruir el asteroide 2024 IR4, bautizado por algunos medios como el asesino de ciudades con munición nuclear, ya que este cuerpo de 60 más o menos 7 metros de diámetro es lo suficientemente grande para destruir una ciudad. Como alternativa, se propone un nuevo enfoque fragmentarlo. En este sentido, se barajan dos opciones: un impacto cinético directo o una explosión nuclear utilizando un arma nuclear propulsada por cohete hacia el asteroide o cerca de él antes de su aproximación. La primera opción sería implementarse entre 2030 y 2032, mientras que la segunda entre 2029 y 2031. Sin embargo, no todos confían en la viabilidad de destruir el asteroide con los métodos propuestos. ¿Qué creen ustedes, mis queridos oyentes? ¿Por qué están preocupados de destruir un asteroide que va a colisionar con la Luna y no con la Tierra? Porque si le pasa algo a la Luna, por ejemplo, un asteroide de esas características, considerando la densidad de la Luna, la estructura de la Luna, puede sacarla de curso, puede sacarla de su órbita de la Luna y sería un caos en el sistema solar y un caos para la Tierra, de todas maneras. O sea, sería una cantidad de catástrofes impresionantes. A lo mejor eso está relacionado con las últimas catástrofes antes del retorno de Cristo. Porque si la Luna sale de curso, la Tierra prácticamente no se va a poder vivir dentro de la Tierra. Eso se lo pueden preguntar a cualquier astrónomo. No, yo lo sé porque lo he escuchado de gente que sabe. La agenda detrás de la reunión urgente convocada por el secretario de Guerra de Estados Unidos. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, convocó a cientos de generales y almirantes esparcidos por todo el mundo para pronunciar un discurso centrado en los estándares militares y el ethos guerrero, reporta el Washington Post, que cita a varias personas familiarizadas con el encuentro. ¿Para qué pueden ¿Creen ustedes que citó el secretario de Guerra de Estados Unidos a todos los generales y almirantes que están por todo el mundo? ¿Qué puede ser? Da que pensar, ¿no es cierto? Porque es algo que nunca, nunca se hace. Ni siquiera cuando entran en guerra pequeña. Después, nunca en la era moderna Europa ha estado tan cerca del estallido de la Tercera Guerra Mundial, dijo la portavoz del ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova. Este viernes dijo que un conflicto bélico global sería inminente de confirmarse los planes del régimen de Kiev de llevar a cabo una operación de falsa bandera en Rumania y Polonia. La Casa Blanca ha difundido un plan de 20 puntos de Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Guerra no es guerra, es un genocidio. Porque los gazatíes no tienen armas, no tienen ni siquiera hondas, ni pistolas, no tienen nada. Para poner fin a la guerra en Gaza y definir el futuro del enclave palestino. El documento incluye un gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump. Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no supondrá una amenaza para sus vecinos. Será reconstruida en beneficio de su población que ya ha sufrido más que suficiente. Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará inmediatamente. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de los rehenes. Durante este tiempo se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de combate permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa por etapas. En un plazo de 72 horas desde que Israel acepte públicamente este acuerdo, no sé si lo va a aceptar, todos los rehenes vivos y fallecidos serán devueltos. Bueno, así hay 20 puntos, no los quiero leer todos porque es una lata, pero se ve muy bonito. El papel aguanta cualquier cosa, ustedes saben. Pero yo, a juzgar por el comportamiento que ha tenido Israel en los últimos tiempos y cómo ha ido agudizando y que ya públicamente habló del gran Israel, yo creo que no va a aceptar esto. No va a aceptar definitivamente esto. O va a hacer como que acepta y después va de nuevo a seguir. Porque Israel obedece al poder, y ya les dije qué poder era el que está detrás de Israel. Entonces, no creo que acepte esto. De verdad no lo creo. Ojalá que me equivoque. Pero si lo aceptara, va a ser con condiciones y seguramente, tal como en las treguas que han habido, las ha violado Israel siempre, así que no van a cambiar mucho las cosas. La guerra está desatada y las órdenes que tiene Israel son muy claras. Y Israel se entiende con la cúpula del poder mundial. Entonces, no tiene que, no escucha a la ONU, no escucha a los países, no escucha a Estados Unidos, no escucha a Occidente, no escucha a nadie. Hace lo que quiere, cuando quiere y como quiera. ¿Qué va a pasar cuando llegue la flotilla que está a 300 millas náuticas de Gaza? Cuando han amenazado que la van a atacar. Son activistas que llevan comida solamente para Gaza. Se ha movilizado mucha gente, muchísima gente, especialmente en Europa, en Italia, ni hablar. En Italia, por ejemplo, hubo una manifestación en 80 ciudades el mismo día, una movilización espectacular. La gente está tomando conciencia y eso es positivo. Aquí todavía estamos durmiendo, siempre dormimos, lamentablemente estamos muy lejos. Y somos muy apáticos, y además somos ignorantes. Por eso que estamos al margen. Estamos preocupados de la elección de nuestro país como si fuera a cambiar algo la cosa. Si da lo mismo quien gane, absolutamente da lo mismo, porque no va a cambiar nada. Es más importante y más determinante en nuestro devenir los hechos que están ocurriendo en el mundo que lo que esté pasando aquí en nuestro país. Porque salga quien salga, nada va a cambiar. Bueno, para terminar vamos a compartir unos audios que tengo aquí. Todas las instituciones competentes al tema hablan hoy día de genocidio en Gaza. No se puede tapar el sol con un dedo. A pesar de ello, hay muchos ingenuos que aún hablan de terroristas, entre comillas, de Hamás como el objetivo de Israel. ¿Cuándo entenderemos que los únicos terroristas que existen en nuestro mundo son los servicios de inteligencia de Occidente? Cuando se quiere eliminar una raza que molesta a su propósito nefasto, no se puede llegar y eliminar. Hay que guardar las apariencias y buscar una muy buena excusa que sirva al objetivo buscado. Esa excusa, entre comillas, se llama Hamás, creado y financiado por el Estado de Israel y también Qatar, aliado de Estados Unidos en el mundo árabe. ¿Han visto ustedes cómo son los palestinos? Son pobres y débiles, producto del hambre genocida. Y en cambio los miembros de Hamás, con uniformes y equipos de primera. ¿Realmente creen ustedes que Hamás y los palestinos están en el mismo bando? Abramos los ojos y no creamos la narrativa de los medios masivos que son el arma de control de Occidente. Y aquí tenemos otro. Cuando los dueños del dinero mundial, los desconocidos para la masa, los que realmente mandan, sean masones, iluminados de Baviera, misionistas, diseñaron que hubiese un Estado de Israel, lo que se materializó en año 1948, con el claro objetivo del control de los recursos de lo que se denomina como Eurasia, y es lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente. Ellos, estos poderosos, son una radio que tiene varios parlantes. Estados Unidos, por un lado, Europa Occidental, y todos los países asociados, que son lo que nosotros vemos. A la radio no la vemos, pero ellos mueven los hilos del mundo con dos únicos intereses: dinero y control. Entonces la vida de la masa para ellos no vale nada. Entonces, cuando condenamos el genocidio en Gaza, debemos entender que no es el Estado de Israel solamente, sino que se trata de uno de los tantísimos genocidios imperiales que ha habido en nuestro mundo a lo largo de la historia. Cuando condenamos el genocidio, tenemos que condenar a este poder oscuro que está en la sombra, que lo inspira y lo respalda, y al que todos los países se arrodillan. Por eso nadie se atreve con Israel. Poco a poco develaremos este poder del mal. Bueno, continuamos entonces. Bueno, continuamos entonces, mis queridos auditores, con otras cosas para compartir con ustedes. A todos vosotros, los que recibís mi palabra, os llamo yo. Prepararos al tiempo venidero, el que os traerá grandes modificaciones en vuestras condiciones de vida, el que os pondrá ante grandes tareas espirituales y terrenales, y que por eso tenéis que tomarlo con bastante seriedad, si no queréis tener daños en vuestras almas, pues ya antes tenéis que sacar fuerza, porque exigencias demasiado grandes os serán hechas, tanto espiritual como terrenalmente. La vida terrenal os será y pesará de forma tan dura que solamente conmigo y mi ayuda podéis soportarla. Y por eso pues tenéis que estar en primer lugar unidos a mí y permanecer unidos conmigo. No podéis flaquear en vuestra fe pensando que yo os he abandonado, pues solo podéis encontrar consuelo y fuerza en la fe en mí. Entonces vendréis a mí y yo os ayudaré. Un comentario. Por eso que siempre lo estamos invitando a acercarnos al camino espiritual, porque lo que va a venir no seremos capaces de soportarlo si no estamos en el camino espiritual, mis queridos auditores. Lamentablemente es la verdad. Y ustedes se van a dar cuenta solos, estén o tomen el camino o no lo tomen, se van a dar cuenta igual. Y por muchos que caigan de la fe alrededor de vuestro en vista de la gran penuria que irrevocablemente vendrá, permaneced constantes y con el corazón dirigido a mí, y me sentiréis a mí y mi presencia. Siempre encontraréis la ayuda que yo os he prometido. Todavía no soy capaces de creer en lo que yo os he anunciado siempre. Y continuamente de nuevo, aún os parece incierto que yo mismo entre en aparición evidente. Pero sí, la hora se acerca cada vez más y con ello un cambio repentino por completo en las condiciones de vida. Y a ello debéis prepararos, desprendiéndoos ya antes de toda materia, cediéndome a mí solo vuestro modo de vivir ulterior y con plena fe en mí. Cuidar tan solo de vuestra alma, pues por mucho que os preocupéis, no podéis manteneros lo terrenal. O sea, no podéis mantener tu casa, no podrás mantener tus cosas. Si yo encuentro más provechoso para vosotros que la perdáis. Sin embargo, lo que yo quiera manteneros, eso tampoco será tocado por las fuerzas de los elementos naturales, a través de las que yo me expreso. Creed en que yo dirijo el destino de cada uno de vosotros correspondientemente a mi amor y sabiduría, y que cada preocupación miedosa es infundada. Yo mismo cuido de los míos del modo que ya en la tierra puedan ellos alcanzar todavía la madurez más alta posible, pues el tiempo hasta el fin no es más que muy corto, y eso significa para muchos también un tiempo de vida reducido en la tierra. Ellos deben y pueden, no obstante, alcanzar la meta, también en un tiempo más acortado, porque mi amor les abre toda posibilidad. Por eso tomad con seriedad mis palabras. Contad con un fin cercano y con la realización del suceso, de la catástrofe natural antes del fin. Y esperadla diariamente, pues ella viene sorprendidamente también para los míos. Y a mí, confiadme ilimitadamente, yo no os abandono eternamente. Si vosotros pensáis solo en mí y yo os oigo, si en vuestro corazón me llamáis a mí. Pero antes aprovechad el corto tiempo abundantemente. Dejad toda ambición terrenal y tratad de ganar beneficios espirituales, lo que conocemos como acumular tesoros en el cielo. Y sedme fieles también en los apuros más grandes terrenales, y me tendréis al lado incesantemente como vuestro ayudante, y con frecuencia experimentaréis mi manifiesta ayuda milagrosa. Escuchadme, esto es muy importante, porque esto es lo que he prometido. Mi palabra es y será eternamente verdad. Este trozo se los voy a leer de nuevo por la importancia que tiene para los tiempos que vamos a vivir, mis queridos auditores. Y sedme fieles también en los apuros más grandes terrenales. ¿Cuántas veces nos dijeron aquí los auditores? Como cuando están con apuros económicos, ¿cómo voy a estar preocupado de Dios? Bueno, dice, sedme fiel también en los apuros más grandes terrenales. Y me tendréis al lado incesantemente como vuestro ayudante. Y con frecuencia experimentaréis mi fiesta ayuda milagrosa. Porque esto es lo que he prometido. Y mi palabra es y será eternamente verdad. Creed en ello y por lo tanto también en el gran tiempo de calamidad venidero. Y preparaos a él, sacando continuamente fuerza en mi palabra directa. Buscándome con más cariño que nunca. Y permaneciendo en constante contacto conmigo, también en la oración y obras de caridad. Pues necesitaréis mucha fuerza para que no os debilitéis cuando yo mismo me exprese a través de la fuerza de los elementos. Pero igual, lo que venga, no temáis nada, pues a los míos los protejo yo, para que en el último tiempo del fin ellos me sean en la tierra vigorosos apoyos y me ayuden divulgando mi palabra, para que aún sean almas salvadas las que son de buena voluntad. Y vendrá así inesperadamente el fin, y solo los pocos fieles sabrán que cerca es el fin a todos, y estos vivirán conscientes, se ajustarán a ello, de que ellos tienen que aprobar el último combate, pero resistirán y esperarán la venida del Señor. Pues él viene el día del juicio a buscar a los suyos hacia sí, como él mismo los ha anunciado en la palabra y en la escritura. Continuamos. El pequeño resto santo en los tiempos del anticristo del señorío del demonio será tremendo y se desatará en todas las direcciones, en operaciones esotéricas y nefandas de magia y espiritismo, en el poder abrumador de la ciencia moderna, que ya se ha vuelto capaz de arrojar fuego del cielo con la bomba atómica y hacer hablar a una imagen mediante la televisión combinada con la radio. Estamos viendo, por ejemplo, personas que leen noticias en China que son robots, que la gente la confunde con personas de verdad. En el poder abrumador de la ciencia moderna, que ya se ha vuelto capaz de arrojar fuego con la bomba atómica y hacer hablar a una imagen mediante la televisión combinada con la radio. En la tiranía implacable de la maquinaria política. En la crueldad de los hombres rebeldes y vueltos fieras en la tierra. En la seducción sutil de los falsos doctores, que usarán el mismo cristianismo contra la cruz de Cristo, aparte del cristianismo contra otra, y a Jesús contra su iglesia. La opción por Cristo o por el anticristo será universal e ineludible. La sola profesión de fe cristiana pondrá a los fieles en situación de martirio. La mayoría caducará, o sea, la mayoría renunciará a su creencia para no ser asesinado. De modo que la apostasía cubrirá el mundo como un diluvio. Los que resistan serán pocos numerosos, los contados 144.000 de que habla el texto sagrado, un pequeño resto perdido en el océano de las multitudes apóstatas. La mayoría serán engañados y serán doblegados. Esos pocos que resistan no podrán comprar ni vender, ni circular, ni dirigirse a los demás a través de los medios de comunicación, ahora en manos del poder político. Cualquier intento de emigración se tornará impensable, ya que el mundo entero será una inmensa cárcel sin escape posible. Solo quedará refugiarse en el desierto, o en los bosques más bien. Los que permanecerán fieles serán los que no se ensuciaron con mujeres, es decir, con la ramera, que es la Iglesia Católica. Hombres límpidos, en cuya boca no se encontró mentira. Hombres lúcidos y valientes, verdaderos baluartes en medio de un huracán, acosados por la traición y el espionaje. Lo más dramático serán los tormentos interiores que experimentarán los que se obstinen en su fidelidad. Se verán sometidos a noches oscuras interminables, a conflictos de conciencia desgarradores que en muchos casos no se resolverán en esta vida. Hay quienes deberán luchar con sangre en el alma durante años sin resultado aparente contra tentaciones supremas, sufriendo el bofetón de Satanás. Porque el sol se oscurecerá, la luna se volverá color sangre y caerán las estrellas del cielo. Apocalipsis 6, 12, 13. Nadie podría aguantar si Cristo no volviese pronto. Los primeros mártires debieron luchar contra los emperadores, los últimos contra el mismo Satanás. Por eso serán mártires mayores. Ni siquiera serán reconocidos como mártires, agrega San Agustín, ya que se les condenará como delincuentes ante las multitudes, víctimas de la propaganda. O sea, los que resistan, los que no nieguen a Cristo, serán considerados delincuentes ante las multitudes, víctimas de la propaganda. Imagínense el control mental que existe hoy día, en ese momento va a ser peor. ¿Tú? La llamada opinión pública estará a favor de esta persecución. O sea, la gente estará de acuerdo con esto. El mismo Cristo dijo que se verían, si fuera posible, los mismos escogidos. O sea, más no es posible que caigan los escogidos. Un ángel ha comenzado a marcar su frente con el nombre del Cordero y de su Padre. Y Dios ordena suspender los grandes castigos hasta que todos estén señalados, abreviando la persecución por amor en ellos. Su único apoyo serán las profecías, escribe Castellano. El Evangelio eterno, es decir, el Apocalipsis, habrán reemplazado a los Evangelios de la espera y el noviazgo. Y todos los preceptos de la ley de Dios se cifrarán en un solo: mantener la fe ultra paciente y esperanzada. Los fieles de los últimos tiempos solo se salvarán por una caridad inmensa, una fe heroica y una esperanza firme en la próxima segunda venida. Acompañarán en su resistencia a este pequeño resto dos personajes misteriosos, los llamados dos testigos. No se sabe de cierto quiénes serán. Para algunos son Enoch y Elías, para otros Moisés y Elías. En el Apocalipsis aparecen como dos grandes santos y paladines que defenderán a Cristo y tendrán en sus manos poderes prodigiosos. El anticristo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán expuestos frente al santo sepulcro. Luego de 3 días y medio, el Señor los resucitará. ¿Qué les parece? Bueno, nosotros sabemos que son Enoch y Elías los dos testigos, que ya están en este momento en la tierra, y que ambos serán asesinados y después de 3 días resucitarán, así como resucitó Jesucristo. Y una vez que resuciten vendrá el temor entre los que negaron a Cristo. Vendrá el pánico. Hay un ruido, no sé si se está saliendo ese ruido al aire, pero muy molesto el ruido. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando, las perlas de sabiduría que estábamos compartiendo con ustedes. La semana pasada estoy buscando dónde nos quedamos, mis queridos auditores. Ténganme paciencia, por favor. Sí, estamos buscando dónde nos quedamos la semana pasada, pero antes de eso vamos a compartirle un audio, si les parece, ¿ya? Mientras buscamos lo que le estoy diciendo. Impacto geopolítico. Moscú lanza advertencia apocalíptica. Rusia asegura que una operación de bandera falsa en Rumania o Polonia podría detonar la Tercera Guerra Mundial de forma inminente. Sin rodeos, este viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, aseguró que su país ya posee informes que apuntan a un plan de Volodymyr Zelensky para organizar sabotajes en territorio de la OTAN y luego culpar a Moscú. En declaraciones estremecedoras, Zaharova sostuvo: si estos reportes se confirman, debemos admitirlo. Nunca en la historia moderna, Europa ha estado tan cerca del estallido de la Tercera Guerra Mundial. Sus palabras llegan en un momento de máxima tensión, cuando países europeos han denunciado la incursión de drones presuntamente rusos sobre su espacio aéreo. La advertencia de Rusia eleva la posibilidad de que cualquier provocación, real o fabricada, en Rumania o Polonia, active de inmediato el artículo 5 de la OTAN, arrastrando al continente y al mundo entero a un conflicto global sin precedentes. ¿Será este el punto de no retorno que desate el mayor enfrentamiento militar de nuestra era? Impacto geopolítico. Moscú lanza advertencia apocalíptica. Bueno, era un poco lo que habíamos comentado, mis queridos auditores, no sé si se acuerdan que le hicimos ver. Y este otro que está muy interesante para compartir. Rusia. Israel hoy es un pueblo reprobado por Dios. ¿Crees o no eso? Juan capítulo 12. Aunque había hecho muchas señales, no creían en él, y que dice: les voy a enviar un espíritu de error para que no entiendan, no comprendan y no se salven. ¿Lo dice Dios o no? decir por ahí que el pueblo de Dios hoy es el pueblo de Israel. No es verdad. El pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Y Pedro lo enseña con toda claridad en su carta. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo. ¿Es así o no es así? Hay una cierta idolatría hacia Israel que no es bíblica. Israel. Si bien es cierto, este señor es dogmático, es un representante de la Iglesia Católica, pero por lo menos tiene claro qué es lo que es Israel. O por lo menos sabe que este Israel es falso. No lo habría explicado yo así, digamos, pero lo importante es que está saliendo cada vez más en distintos medios, en distintas redes de información, en ese sentido de que este Israel es un engaño, de distintas formas, lo dicen de distintas formas, que lo importante es que sepamos que es un engaño, que ya nadie le cree su narrativa, su discurso. Eso es lo importante. Continuamos. El anticristo no es solo una persona, sino que manifiesta también a través nuestro cuando somos envidiosos, arrogantes, no humildes. El anticristo tiene un poder enorme y se manifiesta de formas innumerables, mediante la iglesia que nos habla de él y de su poder con claridad, que no denuncia sus fechorías, mientras él está presente muy claramente. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuándo una iglesia habla del anticristo? Nunca. ¿Cómo? Si el anticristo está ahí. ¿Qué es el anticristo sino todo aquello que produce mal? Los grandes fabricantes de armas, los bancos o los súper ricos que financian las campañas electorales de derecha o de izquierda, al servicio de quien decide quién deberá gobernar y demás. En realidad los que mandan no son los jefes de Estado, que están al servicio de los poderes más fuertes, sino la economía, los grandes grupos financieros. Son ellos los que programan las guerras, los bajones de dinero público. Pero el anticristo lo representan también los que manipulan la información, los cuales, mediante los medios de comunicación, inculcan a la gente, a nuestros hijos, la violencia, las grandes multinacionales que financian la medicina oficial, proponiendo fármacos que producen dinero y que no curan a las personas. Puedo decir solo que Dios ha tolerado bastante, pero que esta tolerancia se está transformando en ira y justicia que a través de las fuerzas de la naturaleza arremeterán contra el hombre de este planeta. Dios es el empresario, entre paréntesis el creador, más grande y más severo que haya conocido jamás. Exige producción y si no produce te vas. Producción de amor, por cierto, de justicia y de paz. Es una manera muy sui generis de mencionarlo, ¿no? Bueno, llegaron preguntas de nuestros auditores, vamos a ir con las preguntas, ¿ya? Antes de continuar. Elena, ¿por qué este Israel actual es falso, dices tú, y no el pueblo escogido de Dios? ¿Qué se viene para este año? Elena, ¿por qué este Israel actual es falso, dices tú, y no el pueblo escogido de Dios? Elena. Mi querida auditora, este tema lo hemos mencionado muchas veces, lo hemos mencionado muchísimas veces. Lo digo. El verdadero Israel, a ver, primero que nada, para que sepamos, tenemos que entender que Israel, por definición, significa pueblo escogido. Pero el Israel verdadero era el de hace 3.000 años. ese pueblo de Israel que recibió los mandamientos traicionó a Dios después de haber visto los más grandes milagros. Entonces Dios les entregó un Dios falso en castigo para dificultarles el camino. Lo hizo andar por el desierto, vagar por el desierto, qué sé yo, y les dio un Dios falso. Un Dios materialista, Yahvé, un verdadero instrumento del demonio. Solamente los que tenían el discernimiento para entender la espiritualidad podían encontrar el verdadero camino y el verdadero Dios. Por eso que tuvo que venir Jesús. Jesús vino a salvarnos porque este planeta estaba bajo la ira de Dios, justamente por la traición de ese pueblo elegido. Nos llevó a la ira de Dios. Y Jesús hizo posible que volviéramos a ser un planeta que tenía la posibilidad de que sus habitantes se salvaran. Antes nadie se podía salvar. Con la llegada de Jesús se abrió la posibilidad de que las personas se salvaran. Pero Jesús no solo fue torturado, porque vino a ser torturado, así está profetizado por el Antiguo Testamento, por sus llagas seréis sanado, la tortura. Pero después de la tortura fue expuesto al pueblo, y el pueblo escogió a Barrabás, o sea, escogió lo que representa el mundo material y desechó el mundo espiritual. Después de haber visto nuevamente todos los milagros que hizo Jesús, volvió a desechar al verdadero Dios, o a quien representa al verdadero Dios. Entonces, en ese instante, Jesús dijo, este pueblo ya no es mi pueblo. Y dijo que su pueblo estaría más allá del Jordán. Después, sabemos que se refiere a los pueblos latinos, el pueblo elegido. Pero como los poderosos y los dueños del mundo, que siempre han estado inspirados por el demonio, tienen todas las armas y tienen todo el poder y el dinero para gobernar, dijeron, aprovechémonos de estos ignorantes y vamos a controlar los recursos que hay en Medio Oriente, instalando un país ahí que va a ser como un portaaviones para nosotros, entre medio de todo el mundo árabe. Ese portaaviones le pusieron Israel. Y ese Israel fue formado en 1948, o sea, hace 77 años nomás, no hace 3.000 años. Antes de 77 años no existía el Estado de Israel, mi querida auditora. Entonces, y esto fue instaurado por los más malos del mundo, los dueños del dinero, junto a la corona británica. Por eso que decimos que es un Israel falso, y no es el pueblo elegido. ¿Cómo va a ser el pueblo elegido cuando tú ves las atrocidades que hacen? Este Israel es lo peor de la civilización humana. Ahí están los Herodes, están todos los fariseos, los peores demonios que existen, los que crucificaron al Señor. Ese Israel, este Israel de ahora, consideran, el Evangelio no lo consideran. Este Israel considera que el cristianismo es antisemita. ¿Te parece a ti que es un Israel verdadero? Este Israel falso tiene no solo la Torá, sino que el Talmud, que es una Biblia falsa, desvirtuada por ellos, los rabinos más extremos, donde se permite la pedofilia, donde se permite matar a los que no son judíos. ¿Tú crees que ese es un Dios y ese es un Israel verdadero? Ese es por eso que decimos que es falso. Este Israel de ahora va a ser el marco donde va a gobernar, en el marco donde va a gobernar el anticristo, porque el anticristo va a decapitar a los cristianos. Por eso que decimos que fraude, no decimos porque somos antojadizos, lo decimos con fundamento, estamos informados, sabemos cómo es la cosa. Este Israel es un anticipo de lo que es el gobierno del anticristo, mi querida auditora. Eso es lo que te puedo decir responsablemente. Vamos con otra pregunta. Año, lo que queda este año y el próximo en términos de guerras internacionales, ¿seguiremos con más guerra? Pregunta Noemí. Elena, ¿qué se viene para este año, lo que queda este año y el próximo en términos de guerras internacionales? ¿Seguiremos con más guerra? Pregunta Noemí. Saludos. Desde la segunda región. Mi querida Noemí, lamentablemente, un poco como partí el programa hablando de un comentario de personas que pensaban que esta guerra podía terminar, yo, sin pecar de pesimista, te digo con conocimiento de causa que estas guerras no van a terminar y que lo que espera para este año y el próximo son guerras. Guerras y más guerras. Y no terminarán las guerras hasta que el retorno de Cristo. Eso puedes creerlo o no. Tienes perfecto derecho a no creerme. No te culpo, digamos. Pero así están las cosas. No. Al principio di una explicación de por qué las guerras van a continuar. En el caso de Medio Oriente, Israel está ya a viva voz diciendo de su gran Israel. Y atacaron Qatar, un aliado de Estados Unidos, porque estaban negociando en Qatar la paz. Entonces no quiere la paz. Te queda claro el mensaje, ¿no? Entonces, contra eso se formó una OTAN de 40 países árabes. 40 países árabes juntos. Se acerca la profecía del fin, que es cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Imagínate con eso, países que estaban al lado de Israel, como Turquía, Egipto, que le cuidaba la espalda, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, se pasaron al otro lado, ¿te fijas? Entonces, ya no, ellos van a impedir, o van a luchar por impedir el gran Israel, porque el gran Israel les merma terreno a ellos y se constituye una verdadera amenaza para ellos. Así que ahí hay guerra asegurada, mi querida, por 5 años, tranquilamente, sin ningún problema. Y en el caso de Ucrania, el escenario de Ucrania, otra guerra entre Rusia y la OTAN, la OTAN europea y el Zelensky están empeñados en a seguir con ataques terroristas, en lanzar misiles de largo alcance y todo eso, porque quieren guerra. Quieren continuar la guerra, no quieren paz. No está dispuesto a ceder los terrenos perdidos. Cuando un terreno se pierde en guerra, se pierde nomás. Pero no están dispuestos a ceder, entonces van a seguir. Entonces, ¿qué más claro? Si la guerra está asegurada. Con ese tipo de gente está asegurada la guerra. Vamos con otra pregunta. saludos desde la segunda región. El anticristo, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo sabremos que aparece la tierra y está predicho en la Biblia? ¿Cómo, cuándo y dónde? Juan Pablo te pregunta. Elena, saludos desde la segunda región. El anticristo, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo se... Un verdadero placer que nos escuchen de la segunda región. El anticristo es la fuerza que gobierna el mundo, el gran poder económico, que es, como decía yo en un audio, es como una radio que tiene varios parlantes. Uno se llama Estados Unidos, otro se llama Europa, otros son los países asociados a Europa, sea Japón, sea Australia, sea Canadá, sean todos esos países, Corea del Sur, todos esos países que están asociados al poder occidental, que obedecen al anticristo. Y el anticristo está en este momento con su máximo poder. Y el anticristo es quien le ordena a Israel hacer la guerra y le respalda. Y por eso que Israel parece tener una fuerza incontrarrestable y hace lo que quiere, se salta a la ONU, se mete todas las instituciones por cierta parte, hace lo que quiere. Nadie le dice nada. Y se burla del derecho internacional, ataque quien quiere cuando quiere, atacó Irán cuando quiso. Y así, sin mediar provocación alguna, ataca a quien quiere, atacó al Líbano cuando quiere. Ataca a Siria cuando quiere, hace lo que quiere. Eso es la realidad. Eso no se puede desmentir, eso es cuestión de estar informado solamente. Continuamos con tu pregunta. Sabremos que aparece la tierra y está predicho en la Biblia. ¿Cómo, cuándo? Sí, el anticristo es esa fuerza. El mundo está liderado por los que mandan son el Consejo de los Trece, a 12 familias más poderosas del mundo, y el anticristo a la cabeza. El anticristo no es público, lo conocen pocas personas, pero cuando en poco tiempo más se va a manifestar públicamente y se presentará como el Cristo, como Dios. Pero como el Cristo, no puede decir que es Jesucristo, porque si no, su padre Satanás lo mata. Entonces, él está liderando el mundo y es la prueba final necesaria para la purificación de la humanidad y para la elección final de los elegidos, o sea, la selección final. De aquí, los que pasen la prueba del anticristo, que es la prueba más difícil, irán al nuevo reino. Eso está escrito en la Biblia, y el anticristo también está descrito en la Biblia, porque, por ejemplo, dice el apóstol Pablo en la segunda de Tesalonicenses: antes que venga Jesús, vendrá el hombre de pecado. El hombre de pecado es el anticristo, o sea, tiene que manifestarse públicamente antes de que venga Jesús. ¿Por qué? Porque es la prueba necesaria, porque el cielo, Dios quiere, o Jesús quiere, seres puros que sean con una fe a toda prueba, y para eso tienen que pasar la prueba del anticristo. Para su reino quieren una selección rigurosa, y solamente la selección rigurosa tiene que ser por medio del anticristo. Y el anticristo teológicamente no se puede manifestar aún, pero está con su máximo poder. después que venga la intervención divina, perderá mucho de su poder. Y como una forma de recuperarlo, se manifestará públicamente. Eso es lo que viene, mi querido auditor. No sé si tengo toda la pregunta abarcada, ¿eh? Vamos a revisar la pregunta. ¿Y dónde? Los jinetes de la... Elena, saludos desde la segunda región. El anticristo, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo sabremos que aparece la tierra y está predicho en la Biblia? ¿Cómo, cuándo y dónde? Bueno, está predicho en la Biblia, se mueve en el mundo cristiano, se hace pasar por cristiano, se mueve en Europa principalmente. Visita el Vaticano, visita Bélgica, que es donde está la bestia. La bestia, si tú lo buscas en internet, te vas a dar cuenta que hay el computador más grande que existe en la Tierra, que controla todo, es la bestia, que está en Bélgica, en Bruselas. Entonces, ahí se mueve mucho en ese sector. Pero es un personaje que en este momento está en el anonimato. Hay personas que lo conocen. Un grupo selecto de personas lo conoce. Pero no es público. No lo hacen público tampoco. Eso es lo que te puedo decir. Y se manifestará después de la intervención divina. De la intervención que vendrá de Dios para permitir, que es lo que se llama iluminación de las conciencias, que también está en la Biblia, para permitir la salvación de algunas almas, porque despertará a muchas almas para Dios. Entonces, gracias a esa intervención, muchas almas se salvarán. Sin esa intervención, prácticamente nadie se salvaría. Vamos con otra pregunta. Del Apocalipsis. Juan Pablo te pregunta, ¿los jinetes del Apocalipsis son reales? ¿Son de verdad? ¿Realmente están ya en la tierra causando el daño? Los jinetes del Apocalipsis, mi querido, son el nombre simbólico. Que yo lo he visto en redes, le ponen distintos, no, le dan distintos usos al nombre de los jinetes del Apocalipsis. Pero el cielo ha dicho que los jinetes del Apocalipsis son las fuerzas de la naturaleza, que son instrumentos de Dios para su justicia. El aire, el agua, la tierra y el fuego. O sea, el fuego son los volcanes, principalmente. Después, la tierra, los terremotos. El agua, las inundaciones, lluvias, etcétera. Y el aire, los tifones, los huracanes, los ciclones, etcétera, los vientos, que están actuando en este momento muy fuertemente, especialmente en Estados Unidos y el hemisferio norte, principalmente. Pero pronto llegarán a todo el mundo. Nos faltan los genios que dicen que es el cambio climático. Pero, ¿cómo va a ser el cambio climático actuando solamente en el hemisferio norte? Y en el hemisferio sur no actúa. Es absurdo. Es la justicia divina que ataca y de preferencia a los países del hemisferio norte, que tienen un karma acumulado de muchos siglos, porque son, ahí están los grandes poderes que han sometido a los pueblos, que han aplastado pueblos, y por eso que tienen que pagar como karma de país. Entonces ellos son los que están recibiendo primero la justicia divina, y esto está recién empezando, ¿eh? Pronto veremos catástrofes que nunca hemos visto, mis queridos autores. Esto va siempre aumentando, no va a parar hasta el retorno de Cristo. No espero que me crean, pero mi obligación es decirlo. Vamos con otra pregunta. Ernesto, ¿cuál es la verdad del cometa Atlas que viene ahora a la Tierra? ¿Es una nave intergaláctica, extraterrestre, o es simplemente un asteroide? La verdad es que el cometa Atlas no representa ningún peligro, mi querido auditor. Te lo puedo asegurar. Delante hablamos de un asteroide que puede chocar con la Luna en el año 2032. Y están haciendo cosas para evitarlo. Eso quiere decir que es realmente peligroso. Y va a pasar eso. Y de lo que no se habla es de Apophis, que va a pasar el 13 de abril del 2029 a 30.000 kilómetros del planeta. 30.000 kilómetros no es nada. Absolutamente nada. Es, no sé, un 15avo por ciento, un, qué sé yo, un 7% de la distancia a la Luna, de la Tierra a la Luna. No es nada para un asteroide del tamaño de algo así como 400 metros de diámetro. Ese asteroide es altamente probable que caiga, muy probable que caiga. Pero no se habla. Nos mencionan uno que va a chocar con la Luna, y como la gente no tiene discernimiento ni raciocinio, no piensan que si realmente choca con la Luna, va a ser un caos para la Tierra igual, pero un caos total. Porque si se sale de la órbita la Luna, ahí la Tierra se va a descompensar totalmente y no va a haber, no se va a poder vivir nadie en la Tierra en esas condiciones. Entonces, la gente no piensa nada. En este tiempo ya la gente dejó de pensar. Nadie piensa, nadie nace raciocinio. La cabeza es para el peinado y el sombrero. Nada más. Nadie piensa. Lamentablemente. Y por eso esa falta de pensamiento, esa falta de raciocinio, es que estamos siendo controlados mentalmente de manera brutal. Y primero nos quieren robar la mente y el discernimiento para luego llegar al trofeo que ellos buscan, que es el alma. El alma. El anticristo quiere nuestra alma. Si nosotros le entregamos el raciocinio, estamos a un paso de entregarle el alma, porque nos pueden decir cualquier cosa y la vamos a creer. Eso es lo terrible. Esto es un tema astutamente planificado por el anticristo desde hace mucho tiempo. Vamos con otra pregunta. Ernesto, ¿cuál es la verdad del cometa Atlas que viene ahora? Ah, no, esa es la pregunta anterior. El cometa Atlas no tiene ninguna importancia. Vamos con apreciación, pregunta Florentino, ¿no estaríamos en presencia de una religión verdadera hoy día en la actualidad? ¿Hay algún camino que sea espiritualmente positivo o verdadero para el ser humano más allá de las religiones establecidas? ¿Y por qué Yahvé no es considerado Dios? Ninguna religión es positiva, mi querido amigo, porque las religiones son instrumentos de poder y de control del hombre, así como son los partidos políticos y son cualquier institución que tenga el hombre. Todas las instituciones son usadas para control y poder. La masonería, que se creó, por ejemplo, en el siglo XVII, el año 1630 y tanto, no me acuerdo, con grandes, por grandes iniciados, con las mejores intenciones, fueron tomadas por el mal. Y ahora la masonería es sinónimo de mal. La Iglesia Católica hace 1700 años que está en poder del mal. Todas las religiones están en poder del mal. Las religiones que salieron después, los falsos cristianismos de los Calvino y Lutero, que son del siglo XV, los protestantes y todos esos que vienen del calvinismo y el luteranismo, son religiones de engaño para justamente el mismo propósito. Porque para engañarnos el demonio no se vale de su verdadero rostro, sino que se disfraza como otro Cristo, un falso Cristo que nos ofrecen las religiones. Un falso Cristo que perdona todo, ese es un falso Cristo. Y lo dijo, el Evangelio lo dijo, y vendrán muchos en mi nombre, y vendrán muchos, dirán, el Cristo está aquí o el Cristo está allá. Todas las religiones creen que hablan de su Cristo, que ese es el verdadero. Y las religiones están en manos del mal. Los mormones, un falso cristianismo también, en manos del mal, creado por un señor Smith en los años 1800. ¿Cómo va a ser cristianismo una religión creada en 1800? Cualquier persona que tenga dos dedos de frente se da cuenta que fue creada para manipular. Si una religión que sea verdadera tiene que venir desde el punto de partida del cristianismo. No puede esperar 18 siglos para ser creada. No sé si me explico, pero es una cosa tan lógica. Los protestantismos también tuvieron que esperar 15 siglos para ser creados. No puede ser. Son instrumentos de manipulación, solamente. Pero la gente no se instruye, la gente no sabe, no tiene idea. Ni una cosa. Bueno, a ver, voy a revisar tu pregunta, mi querido Florentino, para no equivocarme, no dejar sin contestar nada. Pregunta de apreciación, pregunta Florentino, ¿no estaríamos en presencia de una religión verdadera hoy día en la actualidad? Claro. Querido Florentino, lo que tienes que hacer es recurrir a la Biblia, al Evangelio, que están las enseñanzas de Jesús ahí, y tienes que, por ejemplo, recurrir al Evangelio de Buda, también hay enseñanzas espirituales verdaderas. Los Vedas del hinduismo, los Vedas, son grandes enseñanzas del hinduismo, que son espiritualidad muy importante. Los Upanishadas, que son los Vedas. Entonces, ahí podrás encontrar enseñanzas espirituales, no para que te adscribas a una religión, sino para entender en profundidad lo que es la espiritualidad. No tienes que adscribirte a ninguna religión, porque todos han sido mensajeros del mismo lugar. Es el hombre el que se los apropia para control, para poder, para manejar, para manipular. Pero son mensajeros del cielo, que vienen de distintas partes, o sea, del mismo lugar, digamos, a distintas partes, pero el mensaje es el mismo. Solo el hombre se para. Dios no se para. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar la enseñanza espiritual, de las verdaderas enseñanzas espirituales, para acercarte a Dios. Aléjate de las religiones. Eso es lo que te puedo decir, mi querido Florentino. La mayoría de la gente recurre a Dios por ignorancia. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno ve gente que está sufriendo, se meten a una iglesia, lloran, qué sé yo, buscando? Pero es muy difícil que encuentren ahí algo. Si si no son guiadas correctamente, pueden ser fácilmente engañadas. Entonces, para no ser engañado hay que instruirse. Instruirse, solamente la instrucción es la que evita el engaño. Vamos a continuar con la pregunta. ¿Hay algún camino que sea espiritualmente positivo, verdadero para el ser humano, más allá de las religiones establecidas? ¿Y por qué Yahvé no es considerado Dios? Bueno, Yahvé no es Dios. Yahvé es una instrumentalización del demonio que fue entregado por Dios justamente como castigo al pueblo que traicionó a Dios, después de haberle mostrado los más grandes prodigios y haberle entregado los mandamientos, el pueblo supuestamente elegido traicionó. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le puso un grado de dificultad. Vagan 40 años por el desierto buscando la tierra prometida, y con todas las dificultades del mundo, con un Dios falso que los guiaba. Ese pueblo que había traicionado volvió a traicionar cuando vino Jesús. Y ahí Jesús dijo: este pueblo ya no es mi pueblo. Porque seguían a Yahvé. Yahvé era el que les decía, les daba el amor a la materia. Y Jesús los invitaba a dejar todo. Entonces ya no le servía a Jesús a los judíos, le servía a Yahvé. Porque a ellos les gustaba la materia. Jesús dijo, recuerden, no se puede amar a Dios y al dinero. O amas uno, si amas a uno, terminas odiando al otro. Entonces, no se puede amar a los dos. No existe la posibilidad. Ahí es cuando marcó esas diferencias. Jesús vino a corregir muchas cosas del Antiguo Testamento y de las enseñanzas dadas por el Antiguo Testamento. Los judíos se aferraron al Antiguo Testamento, que ellos llaman el Tanaj, el Antiguo Testamento. Esa es su Biblia completa y parcializada en la Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento o Pentateuco, que es la Torá. Y los judíos extremos, ese Pentateuco o Torá, lo pescaron y lo modificaron y lo degeneraron más en el Talmud. Esa es la situación, mi querido Florentino. Bueno, continuamos entonces. Con el inicio de la nueva era, el reino de Dios que se instaurará también en la tierra, se creará un gobierno mundial donde la ciencia estará unida a la religión y el mundo será gobernado por sabios, no por políticos. Los niños índigos serán traídos de nuevo a la tierra. Nuestros hermanos celestes en pocos meses limpiarán el planeta y enseguida empezaremos a viajar por el cosmos. No existirá dinero. El mercado se basará solo en el intercambio de materias primas. Todos disfrutarán de la ciencia con conciencia. La casa ecológica, el coche, todos podrán tener todo, por lo que la tentación material no existirá más. Será un sistema que se acerca mucho al sistema monárquico, pero basado sobre la meritocracia. Es decir, gobernarán los que tienen las cualidades para hacerlo. Y esto será evidente por el aura de las personas que todos podrán ver. Todo estará claro a la luz del sol. Inmediatamente se dará a los hombres una tecnología más adelantada de miles de años. Los hombres no trabajarán más porque serán sustituidos por las máquinas. Se calculará el tiempo de forma distinta. Por ejemplo, nuestros 70 o 80 años son 1200 de ellos. Así empezaremos a entrar en la cuarta dimensión. En la nueva era, la edad media del hombre será de unos 1200 años. Él desarrollará mucho el cerebro, el cuerpo será más delicado porque empezará a perder la densidad física, las enfermedades desaparecerán. hasta la quinta dimensión, es decir, hasta cuando exista la materia, aunque sea muy etérea, existirá la figura masculina y la femenina. Sus mundos viven en armonía, no hay violencia. Hemos vivido tanto tiempo en un mundo de odio y de violencia que tenemos miedo de cambiar, de perder lo que llamamos libertad, pero en realidad a lo que se refiere el hombre no se llama libertad, sino libertinaje. La libertad es otra cosa que está en sintonía con la armonía, la paz, el amor y la justicia. Os hago un ejemplo de libertinaje. Es como si el sol un día dijese, hoy quiero estar libre de pararme un día. ¿Qué sucedería? ¿Os parece posible? Pero estos valores hay que sentirlos espontáneamente. El sánscrito y el esperanto será el idioma que hablarán todos, mientras las tradiciones de los pueblos se mantendrán por mucho tiempo. La reencarnación seguirá también en la cuarta dimensión. El sentido de la vida será gozar de lo que has descubierto y anhelar el descubrimiento del cosmos. Más aprendes, más disfrutas, hasta que te conviertes en un sol y tienes el poder de crear también. La meta del hombre no se trata de un trabajo material, es la exploración a través de la cual evoluciona el espíritu. Recordemos, dioses sois, dijo Jesús, y haréis cosas más grandes que yo. Seremos algún día todos, tanto ustedes como yo, seremos un día dioses. Y no es blasfemia, está en el Evangelio. Aunque la vida que te manda el cielo es siempre bendita, tener un hijo hoy en este mundo significa tomarse una gran responsabilidad. Entonces os digo que no tengáis un hijo solo por instinto, sino que decidáis tener un hijo cuando estéis seguros de poder asegurarle todo, la protección y todo el amor que necesita, y que tenéis la posibilidad de cuidarlo en esta delicada fase de este tiempo, considerando el hecho de que no tienes una sociedad que te pueda ayudar. En la nueva era, nuestro planeta será gobernado por científicos, teólogos, sabios y un monarca. Reinará una monarquía democrática. Será elegido un senado de la República Mundial que controlará la monarquía y viceversa. Será un tiempo de 1000 años, durante los cuales reinará la paz. Al principio se mantendrá la cultura de cada país en los estados confederados del mundo, mientras tendrá inicio la gran unificación hasta que la humanidad entre en la cuarta dimensión. La vida del hombre se concentrará en la evolución, viajes en el universo, exploración, experimentación de la familia comunitaria, experimentación de la filosofía cósmica, integración con el planeta, comunicación con todas las formas de vida, desde la hormiga hasta la planta. Nada de pobres, nada de ricos, todos disfrutarán de las riquezas de la misma manera. No habrá más enfermedades. El frío y el calor serán regulados mediante algo parecido a los equipos deportivos térmicos en contacto con la piel, que podrán soportar hasta 500 grados bajo cero y sobre cero. Se concederá al hombre inmediatamente una evolución científica más adelantada de al menos 500 años. Ya no se usará el petróleo, se usará la energía solar. La cabeza será particularmente desarrollada en el hombre, mientras el cuerpo empezará a perder su densidad. Las máquinas harán el trabajo que hoy hace el hombre, mientras el hombre se dedicará a la exploración, a los contactos sociales, a la evolución del espíritu. El cuerpo físico se desarrollará hasta la edad de 49 años y mantendrá la misma forma hasta los 1200 años, pero será más bello debido a la no contaminación del planeta

hasta llegar al amor incondicional. Significa pedir justicia para todos, menos para ti. Quejarse, me has tratado mal, no me has tomado en consideración. También esto significa reclamar justicia para sí mismo, en vez de invocarla para los demás, para quien muere de hambre, para quien sufre injustamente, para nuestro atormentado planeta. Significa denunciar dónde está el mal. Si queremos seguirle, por lo tanto, tenemos que imitarle y prepararnos para recibirle. Pero si le engañamos y usamos su nombre para nuestras miserias, Cristo no nos perdonará. Nuestras armas y las de los justos y de los inocentes son los elementos naturales, agua, aire, tierra y fuego. Cuando estos se desencadenen, tenemos que rezar por quien sufre, pero tenemos que decir al Padre que se haga tu voluntad. Cristo ha recompuesto su cuerpo en el santo sudario y se ha quedado impreso todo entero, menos los signos de los estigmas. ¿Por qué? Porque este misterio, porque quería dar un mensaje. El cáliz de la comunión crística, el santo grial, tenía que quedarse en el mundo viviente para continuar ofreciendo la sangre de Cristo en los siglos a través de los estigmatizados. Jesús, Juan, el apóstol, y Juan el Bautista eran tres gemelos espirituales. Esta es la unión profunda que hay entre ellos. Jesús era el más elevado espiritualmente y es compenetrado por Cristo. Por esto se convertirá en su maestro. Por este motivo dice a su madre, aquí está a los pies de la cruz, madre, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan, el único que le había quedado, que había quedado, y también es él que hereda el destino de la humanidad. El único apóstol que traicionó a Cristo fue Juan el apóstol, que estuvo al lado de, a los pies de la cruz junto a María. Los demás todos estaban escondidos. El sol manásico da la genética a toda la galaxia. El sol manásico es el sol central de la galaxia. Nuestro sol es un general y el sol manásico es otro general que tiene un deber más grande. Los dos poseen en sí el Espíritu Santo. Si tomamos conciencia de lo que ahora os digo, nos humillaremos y nos convertiremos instantáneamente. Adonai, que es el Padre, es un instrumento. Él dice, yo soy instrumento del Espíritu Santo, y Cristo dice, yo soy instrumento del Padre. Y el Espíritu Santo a su vez dice, yo soy instrumento de mí mismo. El primer valor que hay que realizar, por lo tanto, para poder envolverse, es la humildad. Una persona puede amar, pero ser arrogante. Otra puede trabajar por la justicia, pero ser soberbia. Adonai ha llegado a ser un sol porque ha realizado el valor de la humildad antes de cualquier otro valor. Todos debemos ser ambiciosos de aspirar a las dimensiones superiores, pero al mismo tiempo tenemos que ser humildes porque el conocimiento pertenece a los seres de todas las dimensiones. Un ser de la séptima dimensión puede compenetrar a un ser de primera y hablar a través de él, y el ser de la quinta dimensión puede tener la humildad de escucharle. Este es el secreto del conocimiento cósmico y de las dimensiones de la luz. El Padre Supremo y la conciencia cósmica pueden compenetrar al ser aparentemente más insignificante, y el maestro de la quinta dimensión debe tener la intuición de reconocerle, escucharle y adorarle, porque es el Padre el que habla a través del suyo. Está claro que un ser de quinta dimensión no está en condiciones de hacer lo que hace un ser de séptima dimensión. Por lo tanto, los seres del universo pueden acceder al conocimiento. En cambio, la evolución cuenta con una jerarquía muy precisa que obedece a la ley cósmica. Lo que se ha vivido hace 2000 años se está repitiendo en este tiempo, en una nueva Galilea, la Galilea de los gentiles, y aunque no veamos al Maestro, Él ya está entre nosotros, y pronto se materializará. Está invisible, pero también visible, a través de su sangre que los estigmas derraman en todas partes del mundo. Espero de verdad que todos vosotros podáis verle y oírle hablar. Pero esto lo tenéis que conquistar. La conquista de no perderos porque el mal intentará haceros caer tentándote a través de los sentimientos, los pensamientos, las emociones y alejarlos del camino. Estoy dispuesto a pagar con la vida el precio que podáis verle. La conquista más grande que el hombre puede realizar es la de escuchar y oír hablar a Jesús. No hay nada más grande que esto. Y mi misión es llevarlos a ello. Veo al Maestro Jesús en las visiones, pero lo he visto también físicamente. Un día apareció en mi casa donde estaba la mesa puesta. Le ofrecí el pan y él me puso una mano en la espalda y me dijo, recuerda que tenemos que comer el pan de la vida. Y desapareció así como había aparecido. Era alto, llevaba una túnica usada, emanaba un perfume de rosas. Era Cristo y en ese momento tuve una sensación distinta de las que tengo durante las visiones. Una sensación de confusión en la mente porque veía los estigmas en él y en mí. Y me preguntaba a mí mismo, ¿quién soy yo y quién eres tú? Y me dio una respuesta que no puedo daros, pero me da la fuerza de estar aquí hasta la muerte. Serán acelerados los eventos de sufrimiento y pronto acontecerá un evento natural muy fuerte y dramático que llamará la atención del mundo, así como sucedió con las Torres Gemelas. En diciembre del año 2012 se inició el corazón del cambio, el momento en que empezamos a dejar atrás la era de Piscis y entramos en la era de Acuario. Pero el nuevo reino comenzará cuando Jesús retorne, antes no. Descenderá del cielo acompañado por cientos de miles de astronaves en todo el mundo que ocuparán la Tierra. De la más bella de ellas descenderá el Hijo del Hombre cristificado, el maestro de los maestros, en el lugar que elegirá y que será muy probablemente un país de los pueblos latinos. Existe también la posibilidad de que estos seres celestes desciendan a la tierra antes de la venida del Hijo del Hombre para dar otra posibilidad más al hombre y prepararle para el nuevo advenimiento del Cristo. Ese día glorioso todo el mundo se detendrá. Los potentes y muchos hombres buscarán lugares en la tierra para esconderse por el miedo y la vergüenza, pero no los encontrarán. He sido elegido para esta misión por mi disponibilidad, por mi incondicionalidad, porque soy un hombre libre que lucha en la sociedad para la salvaguardia de los derechos de los más débiles. El que obedece las directivas universales a prescindir de sus propias ideas es contactado por ellos. Pero es muy difícil preparar un espíritu para una delicada misión que ellos tienen que llevar adelante. Es muy arriesgado porque la disponibilidad del instrumento debe ser completa. Normalmente, de hecho, prefieren el contacto indirecto. Cuando emanáis mucha luz, os sentís animados, perdón, a cumplir acciones a favor de la paz, del amor, de la justicia y de la fraternidad, como si alguien detrás de vosotros os empujase a hacerlo. Son ellos los que os empujan a que lo hagáis. Son ellos los que os animan y os sugieren que cumpláis dichas acciones de esta manera. Os contactan y os preparan, porque todavía no estáis preparados para un contacto directo. Todavía no estamos preparados para un contacto directo. Está claro, sí. es un pueblo reprobado por Dios. Esta vez se encontró Trump con un presidente latinoamericano que no se quedó callado, ¿eh? Y con una América Latina que ya está despertando. Y lo más impresionante es que lo hizo directo, sin tapujos. Petro sabía que Estados Unidos es el principal socio comercial y militar de Colombia, y no por eso tiene miedo de defender su soberanía. Y aún así dijo lo que nadie más en América Latina, en sus mismas circunstancias, se atreve, por miedo a que nos quiten exportaciones y a que afecten nuestras economías. Pero la soberanía no se negocia, ¿eh? Ni se vende, ni por dinero, ni por exportaciones, ni por ningún precio. Por eso cuando la delegación de Estados Unidos se levantó y se fue, no fue una debilidad de Petro, ¿eh? Yo creo que esa fue su mayor victoria. Porque cuando el poder no puede rebatir con argumentos, lo único que les queda es salir corriendo. El problema es la hipocresía. Los mismos que bombardearon lanchas en el Caribe son los que permiten que los grandes lavadores de dinero usen los dólares estadounidenses para el tráfico. Para esconder el hecho de que, a ver, esa guerra tiene víctimas y ahora tiene nombre y tiene historia, con piel oscura y con pobreza, por supuesto. Esta vez se encontró Trump con un presidente. Bueno, ahí teníamos un comentario sobre el discurso de Petro en la ONU, parte del discurso de Petro que realmente no tiene desperdicio, realmente. Más allá, no vamos a hablar de que el presidente es de izquierda o de derecha o qué sé yo, develó el poder mundial. Develó el poder mundial, defendió a los pueblos y dijo claramente qué estaban haciendo los Netanyahu y los Trump y quién estaba detrás de eso. Así que en ese sentido lo aplaudo. No me importa de qué lado sea, es un presidente. Yo he dicho hasta el cansancio, aquí no hay izquierda y derecha, aquí hay un poder único que manda. Y ese es el poder que manda, que veta. Hay 180 votos en un sentido y él viene y veta y se acaba y gana. ¿Qué clase de mundo es ese? Los otros payasos están votando y este llegue con su poder, veta, y se acaba. Entonces, aplaudo a Gustavo Petro, me gustó mucho el discurso, porque está develando el poder mundial. Mostró mucho conocimiento de las cosas que nosotros hemos hablado acá, de cómo el poder mundial está actuando de una manera ya nefasta, está prácticamente develando el rostro del anticristo, Gustavo Petro. Yo les recomiendo que lo escuchen, porque es importante empezar a conocer toda la oscuridad que hay y que realmente, buscando echar la culpa a los narcotraficantes en una lanchita, cuando los verdaderos narcotraficantes viven en Estados Unidos y tienen ojos azules. Entonces, los poderosos del mundo, el poder financiero, son los mayores narcotraficantes. Eso es lo que no... ese tipo de cosas, dijo Petro, cosas pero potentes. Las mayores mafias están en el poder financiero. Esas cosas dijo. Y el poder financiero está en Europa y en Estados Unidos. Ahí está. Entonces llegó a las barbas del anticristo, mis queridos auditores. Por eso es que es importante que ese tipo de discurso no se ve muy seguido. Y en los últimos tiempos me impresionó el discurso de Petro. Se los recomiendo a ojos cerrados. Él develó el poder mundial. Tenemos que sacarnos de la cabeza que él era un presidente de izquierda. No importa. No importa que sea de donde sea. Pero él develó el poder mundial y eso lo aplaudo. Develó el poder. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que aquí no hay izquierda ni derecha. Hay un solo poder. Nosotros tenemos que luchar contra ese poder, porque es el poder del anticristo, el único poder que existe hoy día. No existe otro poder. Los demás son fachadas, y cositas que ponen ahí para que crea la gente que hay uno y otro y así cree que vive en democracia. El único poder que hay es el poder del anticristo. Nosotros, si creemos en Cristo, tenemos que luchar contra el anticristo. Eso es lo que les puedo decir, mis queridos auditores. Si no entendemos eso, vamos a ser fácilmente engañados en el jueguito que el mismo anticristo nos puso, esto de la izquierda y de la derecha, hoy que siguen pensando que estamos en un lado y estamos en democracia y que, oye, pero estos son de aquí y estos son de allá. No, ahí estamos mal. Hoy día las cosas, hasta los años 70, 80, existían ideologías, existían tendencias y se luchaba por ideologías. Y ahí en ese tiempo sí le acepto ese tipo de cosas, le acepto ese discurso, pero hoy día ya no existe. Y si pensamos que existe, quiere decir que no entendemos nada. Entonces tenemos que imbuirnos del tiempo que estamos viviendo. El discurso de Petro lo puede remecer al extremo de darse cuenta de quién está mandando el mundo y qué es lo que hacen realmente. Aquí él no es un discurso partidista en favor de un lado o de otro. Él dice la verdad de lo que está pasando. Y es una verdad indesmentible. Nadie puede desmentirla. Por eso que llega. La verdad duele. Porque la verdad es como una espada. Ha sido dicho en la Biblia, la espada de la verdad. Entonces, cuando se habla la verdad en forma cruda, les llega, aunque la quieran tapar, les llega, y no hayan dónde meterse los que tratan de esconderse, los que quieren luchar contra la verdad. La verdad les molesta, quieren de cualquier manera eliminar a esa gente. Petro está en este momento condenado, amenazado de muerte, condenado de todos tipos, le quitaron la visa en Estados Unidos, una serie de cosas, pero ¿cuál es el problema? Si él dijo lo que tenía que decir y lo dijo, y eso lo celebro. Hay que tener mucho coraje para decir lo que él dijo. Y por eso que me alegra mucho que lo haya dicho. Realmente valió la pena escucharlo. Se los recomiendo a ojos cerrados, mis queridos auditores. Escúchenlo para como un discurso informativo. Está en todas partes en este momento el discurso de Petro en la ONU. Muy, pero muy bueno. Y mejor aún que el discurso de la ONU, mejor aún fue un discurso que pronunció después de esa reunión en la ONU con un grupo de personas de todo tipo, digamos, que estaban apoyándolo. Realmente no tiene desperdicio. Se los recomiendo. Bueno, mis queridos auditores, vamos a quedar hasta aquí. Lo esperamos, les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.